Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo directo con todos vosotros. Vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de cómo afecta la espiritualidad en nuestra salud mental y emocional. Y para ello tenemos a dos invitados a los que vamos a saludar ya. Bienvenidos, Joana Molina y Eric Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, súper. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, a ver, Eric, si puedes subir un poquito el volumen de tu micrófono o acercarte un poco más para que tú dime, por ahí nos escuchamos mejor. Creo que ahí ya tenemos mejor audio, ¿verdad? Mejor, ahora mucho mejor. Pues me gustaría empezar abordando, si os parece, directamente la cuestión que tiene que ver con esto que anunciaba al principio de nuestra conversación, al principio de este directo, en cuanto a la espiritualidad y cómo afecta en nuestra salud emocional y también en el contexto de la salud mental. Así es que me gustaría, que definiéramos la espiritualidad en este contexto, en el contexto de la salud mental. ¿Cómo podemos abordar la salud mental desde una persona que está evolucionada espiritualmente, que de alguna manera tiene la coherencia que mostramos cuando intentamos andar el camino espiritual? Joana, por ejemplo. Bueno, yo lo que veo, y podríamos empezar por la base, por la comprensión de lo que es la salud mental o un buen estado de salud mental, es ese estado de bienestar. En el tema del bienestar nosotros podemos incluir lo que tiene que ver con el aspecto emocional, el aspecto social, en este aspecto social, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con las relaciones. Parte de los indicadores que hay que pueden ayudarnos a comprender un poco el bienestar en el ser humano es que uno de esos indicadores incluye la espiritualidad y las herramientas que nosotros utilicemos y nuestro significado espiritual que le demos a nuestra vida y encontrar también cómo, digamos, en algunos momentos de la vida hemos estado enfermos o no hemos tenido o no hemos gozado de una salud, cómo esos aspectos se han afectado y qué herramientas o qué estrategias o qué visiones o qué técnicas nos han ayudado a restablecer ese estado de bienestar. Joana, Eric, hasta el momento las herramientas, los profesionales, las terapias que tenemos a nuestro lado, en la medicina convencional, en lo que conoce el gran número de personas en todo el mundo, es la psicología, la psiquiatría, y la medicina en toda su cobertura general. Pero la espiritualidad habla de otra cosa, habla de que somos seres mucho más que un cuerpo físico, somos seres mucho más holísticos y, por lo tanto, el tratamiento de cualquier tipo que tenga en origen emocional o mental debe ser un tratamiento holístico. ¿Estás de acuerdo con esto, Eric, o hay algo que se nos escapa? Totalmente de acuerdo, Alfredo. De hecho, bueno, cuando nosotros hablamos de espiritualidad en cuestión de sanación, para mí es muy importante primero puntualizar que absolutamente todo es energía. Nuestro pensamiento es energía. Vaya, está comprobado, ¿no? La sinapsis nerviosa. Entonces, hablar de espiritualidad en cuestión de sanación, en cuestión de salud, es hablar de conciencia y hablar también de un pensamiento holístico. No somos solamente cuerpo, no todo es cuerpo físico. A mí me gusta mucho compartir con la gente. Somos 50% cuerpo físico, por ponerle un número. Energéticamente nosotros estamos primero constituidos. Justo por eso, somos energía. En la parte más ínfima de nuestro cuerpo somos átomos y esos átomos vibran. Y está comprobadísimo que tenemos una carga eléctrica positiva, negativa. En lo más pequeño, simplemente nuestro cuerpo físico es esa energía densa. Cuando hablamos de sanación, es muy importante entender nuestro cuerpo físico es resultado de la condensación de esa energía. Entonces, si nos enfocamos directamente en entender primero la energía, que de dónde se alimenta de nuestro pensamiento, se alimenta de nuestros juicios, de nuestro día a día, de cómo nosotros percibimos el entorno. Desde niños estamos percibiendo el entorno, creamos una identidad de acuerdo a lo que percibimos. Y eso es meramente energético. Entonces, hoy por hoy, hablar solamente de sanación física está bastante, para mi gusto, bastante incompleto, no porque no sea buena, es buenísimo atender la parte física, pero importantísimo entender que lo energético es lo que realmente está creando lo físico. A partir de este momento podéis intervenir cuando queráis en esta conversación a tres que tenemos, porque eso es lo que va a dinamizar un poco todo lo que obtengamos en cuanto a información y, por supuesto, las preguntas y las aportaciones de las personas que nos están escuchando y viendo. ¿Cómo la espiritualidad, ya que estamos hablando de la aceptación de la espiritualidad en todo lo que tiene que ver con lo mental y lo emocional, me gustaría saber cómo la espiritualidad tiene la posibilidad de lidiar con el sufrimiento? Es algo común a todos los seres humanos. Es decir, por alguna razón física, emocional o mental, hay millones de personas que en este justo momento están sufriendo. Hay alguna circunstancia detonante, hay algo que ocurre en sus vidas que produce dolor. Y sobre todo, cuando el dolor se transforma en algo mucho más profundo y continuado, es sufrimiento. La espiritualidad puede ayudar a que el mundo, uno a uno, persona a persona y en general, sufra menos, porque estamos viviendo unos momentos de mucho sufrimiento en el mundo. ¿Cómo queráis, Joana, adelante. Bueno, lo que yo considero es que cuando nosotros definimos y comprendemos la espiritualidad como la unión con el todo, lo que justamente estaba diciendo mi compañero, que es poder incluir no solo la parte y el aspecto físico, sino también toda la parte energética que somos nosotros, pero adicional a eso, digamos, si nosotros definimos nuestra espiritualidad como las herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra salud, definitivamente sí tenemos una opción ahí para ayudarnos a disminuir lo que sea el dolor y el sufrimiento. En la comprensión, yo quisiera tocar algo que él dijo, que es la comprensión de lo que vivimos en la infancia o en nuestra familia de origen, y justamente, digamos, lo que yo acompaño es este aspecto relacional desde la familia de origen y la comprensión de lo que hemos vivido, las dinámicas, los patrones, las repeticiones en el sistema familiar, cómo eso afecta y nos ocasiona, digamos, incluso enfermedades o comportamientos o situaciones que en nuestra incomprensión vamos a tomar un sufrimiento, o en nuestra incapacidad de resolver vamos a generar una dificultad de no poder solucionar o de desarrollar, pero en la medida en que vamos comprendiendo qué herramienta podemos aplicar para transformar estas situaciones que fueron problemáticas y encontrar nuevas imágenes de solución en nuestra vida actual, con toda seguridad eso va a disminuir enormemente la carga y va a transformar nuestra vida, y de eso hay muchísimos testimonios. Pues, eso, Joana, de este lado, pero, o sea, del otro lado, pero de este lado, el lado de la medicina, insisto, de las terapias convencionales, tenemos que no hay comprensión de ese sufrimiento, no hay acompañamiento, hay intento inmediato de solucionar el sufrimiento a través de algo externo, puede ser una pastilla, una terapia, un tratamiento, en fin, algo que no tiene que ver muchas veces con lo que el individuo siente profundamente. Eric, ¿cómo podemos solucionar esto que la medicina hoy pues intenta también paliar con toda su tecnología, pero que no llega a la persona en su profundidad, en su carga emocional y espiritual, por supuesto? Claro, sucede algo muy interesante. Todas las personas que tuvimos alguna preparación en cuestión de medicina, en cuestión de salud, podemos comprender que lo único que no nos enseñaron es a tratar precisamente la parte energética y la parte emocional. Entonces, si el componente energético-emocional es muy importante para la sanación, abordar desde la parte espiritual la enfermedad implica la comprensión, y la comprensión va directamente ligada a la conciencia. Elevar nuestro nivel de conciencia es comprender que todo lo que nos está sucediendo en este momento tiene un porqué, viene de un desde dónde. Yo le llamo el desde dónde, por ahí en un curso de física cuántica que doy. ¿Desde dónde estoy creando mi realidad? Ahí es donde entra mi pasado y, bueno, toda esta programación familiar que Joana nos está compartiendo, que es muy interesante. Y también requiero comprender que si yo programo mi vida desde ese desde dónde, que lo hacemos de manera inconsciente, entonces yo tengo la capacidad de, a través de la comprensión, lograr sanar. Recordemos que el dolor en tema tanto físico como energético como emocional, pues es normal, el dolor es algo normal en la vida, más en un mundo dual, en un mundo de yin y de yang. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Y creo yo, Alfredo, que precisamente ahí está la sanación. en comprender que el dolor no necesariamente es sufrimiento y también comprender que el dolor es una parte natural, no necesaria, sin embargo, sí una parte natural del proceso de aprendizaje de un ser humano. Mientras más rápido tengamos la capacidad y la apertura de comprender y de aceptar lo que nos sucede, llámese enfermedad, llámese síntoma, llámese situación, tenemos más rápidamente la oportunidad de entender cuáles son los mensajes para nosotros poder transformar esto. Ese es el principio básico de la biodescodificación. Tú comprende de dónde viene, entiende el mensaje de lo que el día de hoy te está pasando y entonces llega el momento en el que identificas justo en dónde está, ese relé le llamamos ese activador y lo vas a poder reinterpretar. Es básicamente toda una reinterpretación y para eso se requiere precisamente el nivel de conciencia trabajado, no elevado, porque no hablemos que alguien tiene más que otro alguien, sino simplemente estamos en ocasiones un poco más abiertos a hacer trabajo interno. Ajá. ¿Creéis, y esto es algo que también es una pregunta para los dos, ¿hay algo que es también común a millones de personas en todo el mundo, y esto no entiende de fronteras, que es la depresión y la ansiedad? Dos pandemias que hay por todo el mundo y más significadas hoy más que nunca. ¿Creéis que las personas que practican espiritualidad de alguna manera, meditación, o que llevan una vida espiritual, emocionalmente rica y sana, están mejor equipadas para lidiar con la ansiedad y la depresión? Yo soy convencida que sí. Sí. Estamos de acuerdo, Joana y yo. Sí, definitivamente me voy a permitir tomar un poquito la palabra. Definitivamente creo que sí, sin embargo, también es muy importante puntualizar a la gente que eso no te hace perfecto y eso no quiere decir que no te pase, sino que si tú estás en este mundo holístico de comprensión, de viaje interno, tienes la capacidad de identificar de manera más rápida lo que está sucediendo en ti, de dónde viene, para lograr transformar precisamente esos programantes de lo que hoy te está sucediendo. Esa es parte de la apertura de la conciencia. Y en este momento que efectivamente vivimos esta gran pandemia de depresión y ansiedad, tenemos que entender dos cosas muy importantes que está viviendo el ser humano por toda esta contaminación en los medios que tiene que ver con o estás anclado en el pasado por todo lo que pasaste que te tiene el día de hoy insatisfecho o estás anclado, preocupado y ocupándote del futuro. Entonces, pues estos son los dos programantes más importantes de ansiedad y depresión. Básicamente, iniciar a trabajar en esto, y como yo lo trabajo con muchos consultantes en terapia en biodescodificación, es crear una metodología para que tú vivas en el presente, reinterpretes tu pasado y crees en tu mente un futuro poderoso. Porque por ahí he escuchado mucho, deja de pensar en el futuro, no te preocupes, no, espérate, es imposible. Es imposible. Tenemos nuestra mentecita que yo le llamo y he escuchado que muchos le llaman así, la loca de la casa, que siempre nos va a estar tirando cosas. Hazte su amigo para que lo que te tire para el futuro sea poderoso. Entonces, creo que esa es una manera muy interesante de comenzar a abordar estos trastornos que nos llevan, bueno, a muchas enfermedades, ¿no? A muchos síndromes como son depresión y ansiedad. Uh-huh. Yo quisiera agregar algo y es que yo sé que todo el tiempo se está mencionando la gestión de emociones y el reconocimiento de las heridas desde la infancia. O sea, son dos aspectos que definitivamente se deben tener también en cuenta en el sentido de que si nosotros hacemos el aprendizaje de identificar cuáles son las emociones, y estoy de acuerdo con lo que dices en el sentido de que la emoción que se vive no necesariamente tiene que ser negativa, es cómo vivir la emoción, pasar por la emoción y utilizar la emoción como fuerza para poder hacer el avance en nuestra vida en general, es una herramienta que nos permite estar mejor equipados, esa. Y el aspecto de depresión y de ansiedad, que son justamente unos sentimientos generados por nuestros pensamientos, o sea, están contaminados por la emoción con nuestros pensamientos que hacen que transformen esa emoción en negativo. Entonces también es importante como el tema de la gestión y conocernos nosotros en lo que tiene que ver con nuestras propias heridas para saber cómo podemos reaccionar en los diferentes contextos o situaciones y cómo podemos estar mejor protegidos o transitar esos momentos que definitivamente vamos a tener, porque no vamos a estar viviendo una vida perfecta. Eso definitivamente no va a ocurrir, pero sí vamos a tener herramientas y estamos equipados para que sea un poco más suave esos momentos donde vamos a estar en la parte baja de la curva del proceso de la vida. Ajá. Joana, acabas de decir que no vamos a tener una vida perfecta, lineal y llena de éxito y de felicidad. Por eso es importante en esta pregunta el papel, que es precisamente el núcleo de esta pregunta, el papel que juega la confianza en el universo. Muchas personas se ponen en manos de Dios, del universo, en fin, llámalo como quieras. Esa confianza en el universo, en algo superior, esto genera estabilidad emocional, es decir, pensar que somos seres trascendentes da paz mental. Creo que da mucha paz mental para quien en algún momento todavía piensa que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vivimos, no tiene que ver con nosotros. Para mi punto de vista muy personal, crear una paz mental tiene mucho que ver con responsabilizarnos de nuestra vida, de lo que nosotros estamos creando, y dejar de buscar la solución afuera. No quiere decir que no existan situaciones que nos ayuden, que nos apoyen. Claro que sí. Pero siempre el inicio requerimos ser nosotros a través de este viaje interno. Hablando de emociones, a mí me gusta mucho entender las emociones como algo muy natural. Las emociones son tan naturales como tener sed y tener hambre. Si un día tú tienes sed, si en algún momento del día tienes sed, tomas agua. Si tienes hambre, comes. Si tú te aguantas el hambre mucho tiempo y te aguantas la sed mucho tiempo, vas a enfermar y posteriormente puedes llegar a morir. Las emociones son exactamente igual. Creo que desde esa plataforma de comprensión, ¿qué es lo que requerimos hacer con las emociones? Permitirnos sentirlas, permitirnos vivirlas, porque son algo muy natural. Ahora, el cómo reaccionamos a ellas, eso es precisamente en donde requerimos trabajar, porque toda emoción va a pasar por un filtro que tiene todo que ver con nuestras interpretaciones de la vida. Es ese filtro el que en algunos momentos lo tenemos bastante sucio, y es en donde requerimos precisamente trabajar para la buena gestión de las emociones. Entonces, sí, definitivamente creer en algo y confiar en algo es muy poderoso. Pero es más poderoso creer que ese algo eres tú y está dentro de ti, porque entonces te hace ser dueño de ese poder. Ya no requieres pedirlo, ya tienes la conciencia de que está en ti. Hay una cuestión. Sí, Joana, tienes la palabra. Yo, pues yo difiero un poco de este punto en el aspecto que, pues tengo testimonios o conozco mucha gente que justamente esa fe externa hace que tenga la fuerza para estar superando situaciones difíciles, y no estaría, o sea, no podría decir que por eso no se puedan responsabilizar 100% de lo que van pasando o de lo que van viviendo en sus vidas. Definitivamente creer en que se puede y que ese externo es interno, claro, en ese punto sí concuerdo contigo, porque justamente es como estar en unidad. Entonces, listo, se puede tener como ese poder y esa fuerza para poder superar ciertas dificultades, pero sé que hay gente cuyo esa fuerza exterior es suficientemente grande, y la fe puesta también de este modo les tiene y les trae buenos resultados. Entonces yo siento que ahí lo más válido es qué es lo que realmente es auténtico con lo que mis creencias, porque también están asociadas a la cultura o a mi aprendizaje en la infancia, etcétera, y que esto realmente demuestre que con mis resultados que me está haciendo una mejor persona o que me está ayudando a evolucionar de una forma u otra. Hay también algo genérico en el ser humano en todas las épocas, y sobre todo en esta, que está muy instaurada y se utiliza como una herramienta de presión social, que es el miedo. El miedo está por todos los lados, y siempre cualquier estímulo externo va dirigido justamente al núcleo del miedo del individuo para que se debilite. Pues, ¿cómo podemos afrontar momentos tan difíciles, extraordinariamente difíciles, que vive la humanidad en este momento, en el que todo lo que converge en las noticias, todo lo que de alguna manera se escucha, se puede ver, se puede interpretar en las noticias, que viene de todas partes, es finalmente miedo? ¿Cómo podemos afrontar desde una perspectiva espiritual, afrontar este miedo sin que afecte determinantemente nuestras vidas, como lo está haciendo a millones de personas, generando enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades mentales, suicidios, en fin. ¿Cómo podemos, desde la perspectiva espiritual, dar a la gente, a las personas que nos están escuchando y viendo, una posibilidad a través de la vía espiritual? Bueno, lo que yo veo es confianza, amor y fe. O sea, para mí la emoción contraria del miedo es el amor. Estoy de acuerdo en que el miedo es una de las emociones básicas y que puede ser una máscara de muchas otras emociones, como por ejemplo a veces la del enojo, pero soy muy consciente que el miedo es positivo cuando se siente como emoción, pero no te bloquea para poder avanzar. Entonces, cuando yo veo el miedo y me impulsa a hacer una acción, no es un miedo que se toma en forma negativa. Ahora, lo que tú dices de las noticias, del mundo exterior, para mí, y concuerdo con algo que dijo mi compañero ahora, y es la realidad que yo estoy creando también. O sea, la energía con la que yo me conecto, la realidad con la que yo estoy, que estoy creando, con la información que yo me estoy rodeando, veo evidencia en que cuando yo tomo eso como única base de mi vida, lo que voy a ver todo el tiempo va a ser temor, miedo, noticias negativas, resultados negativos, pero cuando yo soy consciente que la energía puede tener también todo otro aspecto positivo, todo otro aspecto relacionado con el corazón, con el ser, con la confianza, con el amor, definitivamente la realidad que se crea es muy diferente y es como si en el mundo estuviéramos viviendo como esas dos realidades como paralelas al mismo tiempo, como unas de frecuencia baja con todo este conjunto de noticias que nos están imponiendo todo el tiempo, temer, y otra donde definitivamente sí hay manifestación de amor en muchísimas expresiones de la vida, digamos, hoy en día. Eric. Bueno, comprendamos que, y estoy muy de acuerdo en esta parte natural del miedo, bueno, pues el miedo es una parte natural, inherente al ser humano, porque miedo es supervivencia. Tenemos un gran programa muy, muy importante y muy interesante en una parte del inconsciente que lo único quiere es que el ser humano viva, sobreviva. Entonces, bueno, por ahí entra el tema del miedo lógico, el miedo de supervivencia. Sin embargo, bueno, si hablamos de medios de comunicación, que yo les digo los miedos de comunicación precisamente por eso, pues recordemos que por ahí se responde y se corresponde a un sistema que está creado pues precisamente para mantener, ahora que hablamos de espiritualidad, para mantener la vibración baja del ser humano a través de la manipulación del inconsciente, de la activación de los relés, yo les llamo, de la activación de todas estas partes inconscientes que van a manifestar mi necesidad inconsciente de sobrevivir. Entonces, por ahí se toma todo, se tergiversa, se maneja para que nosotros nos mantengamos vibrando bajo. Y sabemos algo muy, muy físico del miedo. Mientras tú estés produciendo cortisol, vas a estar enfermando de muchas cosas. Entonces, hablamos de, por ejemplo, a través de la nueva medicina germánica, que es lo que yo practico, y la biodescodificación, pues entendemos el cortisol como el creador de la mayor parte de nuestras enfermedades. Y ese es un fenómeno físico resultado del miedo que viene desde el pensamiento y desde el campo cuántico. Entonces, primero que nada, sanar el miedo. Dependiendo de qué tipo de miedo, tendríamos que cuestionarnos, ¿el miedo que tengo es un miedo lógico o es un miedo ilógico? Hay un ejercicio que me gusta mucho a mí hacer con mis pacientes que precisamente tiene que ver con el miedo y tiene que ver con la conciencia y el cuestionar, cuestiona tus miedos, que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Por ahí crecimos con el no tengas miedo, no quiero ver eso, si le tengo miedo a eso, le doy la vuelta. No, enfrenta, pero enfrenta cuestionando, analiza tu miedo. ¿Es lógico o es ilógico? ¿Es racional o es irracional? ¿Qué es lo peor que puede pasar con este miedo que yo tengo? Si tú te atreves a cuestionar el miedo, el inconsciente, que yo digo que es como meter una llavecita y echarlo a andar, el inconsciente va a comenzar en automático a quitarle valor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona basándose en evidencia y cuando tiene evidencia crea la química necesaria para mantener esa evidencia en nosotros. Si tú tienes evidencia de que un miedo que tienes o tenías es irracional o es ilógico, ese miedo va a disminuir. Claro, se necesita un trabajo muy poderoso, muy profundo y conocer exactamente de dónde vienen esos miedos. Porque entender nuestros miedos no es nada más tengo miedo porque tengo miedo. No, espérame. ¿Por qué tienes ese miedo? ¿De dónde viene ese miedo? Muchas veces, si no es que la mayoría, hay situaciones más profundas que sanar. Sanamos lo más profundo y después trabajamos en el tema de los miedos ilógicos en el presente. Y una recomendación que yo siempre hago en mis redes es, bueno, desconéctate en verdad de los miedos de comunicación. Sabemos que por allá afuera lo único que están haciendo es contaminándonos, diciendo del otro lado del mundo lo malo que está pasando de este lado lo malo que está pasando del otro lado. ¿Tienes evidencia? No. Desde ahí ya tienes miedo. Segunda, cuestiónate. ¿Puedes hacer algo tú para transformar eso? Generalmente la respuesta es no. Y si es no, enfócate en ti. El cambio lo vamos a crear desde adentro. Entonces, sí, hay que desconectarnos un poquito de toda esa contaminación. Joana. Quisiera yo tomar la frase que tú dices, Eric, con respecto a desde dónde vienen esos miedos y en el acompañamiento que hacemos, por ejemplo, estamos observando todo lo que se tiene que ver con la epigenética y los traumas heredados de generaciones, por ejemplo. Si bien no todos los miedos son heredados y no todos los miedos vienen de generaciones, y como tú dices, son propios muchas veces por situaciones difíciles que hemos visto en la infancia, muchos de ellos sí tienen un contexto que vienen de generaciones y que se evidencia hoy en día cómo se heredan sin que nosotros hayamos estado directamente expuestos a situaciones difíciles y traumáticas. Entonces ahí hay también técnicas y herramientas que nos ayudan, de diferentes ámbitos que nos ayudan a sacar a la luz el miedo, a comprender el origen, a comprender cuál fue la experiencia generacional que se vivió como sistema familiar, por ejemplo, y pues ahora qué es lo que yo puedo hacer diferente. Algo que es básico y pequeño es realizar pequeñas acciones frente a lo que tengo yo como un miedo, es realizar pequeñas acciones al día y ver qué pasa con esas acciones, o sea, sin estar bloqueado y sin pensar hasta allá en el futuro, porque lo que frena es justamente estar pensando no voy a ser capaz o esto va a suceder o suponer escenarios de lo que puede ocurrir, que es como yo hago cuando estoy con mis consultantes, es bueno, escribe todos los escenarios, cuáles son todos los escenarios que te imaginas de lo que va a suceder, pero una adicional a ver esos escenarios, ¿qué es lo peor que puede pasar en esos escenarios? Ok, ¿y qué es la acción que puedes hacer? La pequeña primera acción que puedes hacer, ¿eres capaz de llegar a hacer esta acción? Sí, ¿cuál es la segunda pequeña acción? Y poco a poco a través de esas acciones darse cuenta que de todas formas está avanzando. Eso es un filtro y una forma de mirar los miedos obviamente tienen, o sea, puede ser desde algo simple hasta algo muy complejo, pero es una forma que ayuda a hacer un filtro, que ayuda a ir avanzando y a ir como sacando a la luz de pronto miedos que ya están más profundos relacionados con situaciones traumáticas importantes o miedos que son un poco más superficiales y que están sobredimensionados desde nuestra emoción, pero realmente al final nos damos cuenta de no era tan grande el miedo o no era tan peligroso como yo lo consideraba, por ejemplo. Vamos a trabajar desde la perspectiva también espiritual, pero hay algo que también nos concierne a todos. Estoy intentando buscar temas que nos impactan a todos, independientemente de donde vivamos y las creencias que tenemos. Una de ellas es también definitivamente la muerte y lo desconocido que tiene ese tránsito y el duelo desde el enfoque espiritual. ¿Cómo cambia la perspectiva de la muerte y del duelo del que se va y del que se queda en este plano desde la perspectiva espiritual? Porque hay gente que cuando alguien trasciende y tiene una, digamos, una cierta evolución y coherencia en su evolución espiritual, no manifiesta tanto dolor o tanto sufrimiento con la esterilización de las lágrimas y del dolor y de los gritos porque la persona se va. Y la sociedad reprocha insensibilidad. ¿Se trata de que cuando uno es espiritual es insensible o se vuelve tan sensible y conocedor de lo que ocurre que no le afecta de tal manera que al resto? Yo no creo que espiritualidad sea insensibilidad. Sin embargo, si hablamos que espiritualidad está pegado a la conciencia, entonces la comprensión, yo lo manejo así. Mientras más comprendemos, menos drama hacemos. El tema de la muerte es muy importante comprender. Primero que nada, es un proceso natural y prepararnos para la llegada de la muerte de nuestros seres queridos y la propia, porque es algo que definitivamente en algún momento va a llegar. Simplemente esa apertura de conciencia nos hace disminuir un poquito el grado de miedo a la muerte. Ahora, comprender lo siguiente. Cuando se viven muertes dramáticas en cuestión de familiares o en cuestión de personas cercanas a nosotros, tiene más que ver con los apegos negativos desarrollados a lo largo de nuestra vida. Entonces, si yo creo mi vida a partir de la vida de alguien más o con un apego muy grande a las personas, cuando esa persona se va, esa persona se lleva algo mío, me arranca una parte, digo yo. Entonces, esa persona se fue con cuántas partes mías, por ahí se llevó mi brazo, por ahí se llevó mi pierna, por ahí se llevó mi corazón. Y entonces el duelo es tan fuerte porque tiene que ver con toda la carencia de las cosas que nosotros obteníamos de esa persona. Cuando trabajamos en completarnos y en comprender que la muerte es un proceso natural del ser humano, simplemente con esa parte que creo que es muy, muy fácil si hacemos el trabajo de entender, podemos lograr trascender el tema de la muerte de una manera muchísimo más, más correcta, sin tanto sufrimiento. El dolor definitivamente, como lo digo, bueno, va a ser completamente normal. Ahora, bueno, pues podríamos incluso hablar de lo que pasa después de la muerte y el tránsito, y por ahí tantas personas que nos hablan de eso, que yo en lo personal tengo todo, todo por ahí un curso que doy de eso, porque tengo y tengo todos los días y vivo la oportunidad de estar en contacto con esos planos y de conocer perfectamente qué pasa en el tránsito. Y la realidad es que el pedimento para la gente es investiga, porque no es el final, simplemente vas a cambiar de lugar, vas a cambiar de habitación. Y cuando comprendemos eso, o lo creemos si hablamos de fe, incluso eso ayuda mucho a tranquilizar estos procesos. Sí, yo, Ivana, perdón. Yo diría que después de que yo me leí el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, mi vida cambió 100% con respecto al aspecto de la comprensión de la muerte y la conciencia. Yo creía y creo que hay vida después de muerte, pero ya leerme con detalle y me leí otros libros de él, fue como un respiro, fue como una claridad, y es sentir justamente, a responder tu pregunta, ¿es insensibilidad comprender la muerte y el duelo desde la espiritualidad? No es insensibilidad y es más conciencia. Y ahora, eso no quiere decir que en una situación de duelo y de muerte no vayamos a vivir y a sentir emociones que están asociadas a las etapas del duelo. Claro que no necesariamente. Pero definitivamente tener la creencia o la verdad, sentir como verdad por testimonios que también hay de personas que han trascendido, que se encuentran y ven a sus familiares, pueden comunicarse con sus familiares. Tener eso como esa verdad definitivamente te da otra información, otro sentir, otro ángulo para vivir y transitar este proceso del duelo. No desde el apego, como tú lo decías, Eric, que nos trae más sufrimiento. Es que ahí es donde está esa diferencia, el Correcto. Sufrimiento, y como yo lo veo en constelaciones familiares, y justamente hablas del duelo y de muerte, pero nosotros estamos haciendo un acompañamiento con respecto al duelo migratorio de inmigrantes, todo lo que tiene que ver con la lectura de los inmigrantes desde la visión sistémica, y como nosotros lo vemos, son las personas en los sistemas familiares, cómo quedan relacionadas, identificadas o con lealtades a las personas fallecidas y a los excluidos. Entonces, su mirada existencial está en esta experiencia de muerte de su familia, sin estar con su mirada existencial en la vida, que es donde está la persona actualmente. Se ve mucho, mucho esas dinámicas desde el enfoque sistémico de las constelaciones. Entonces, claro que sí, no es insensibilidad, y más bien es conciencia pasar por estos procesos. En este momento, amigos, Eric, Joana, hay miles, millones de personas que están siendo diagnosticadas con enfermedades como anorexia, bulimia, con enfermedades como síndrome nervioso de no sé qué, hay incluso enfermedades que se le pone un nombre sobre la marcha para rápidamente tener un remedio que aplicar y que alguien gane millones de dólares por ese remedio. Incluso se mueven en los bastidores de la medicina oficial los, digamos, las reglas que miden la sustancia, la hormona o el... bueno, en fin, no quiero entrar en detalles porque este vídeo sería muy censurable, pero lo que quiero decir es que hay también, por otro lado, mediums, personas que canalizan, personas que ven, digamos, cosas extraordinarias que no están en este plano. Y muchos de ellos en el pasado, en el presente, y espero y rezo porque no es en el futuro, son considerados como anormales, que tienen un síndrome, una enfermedad, que deben ser tratados y que son tratados y anestesiados, diría yo, para que no sientan eso que sienten. Y muchas veces ese riesgo de sentir termina en un suicidio de una persona joven. Millones de personas están suicidándose en el mundo y es una también epidemia silenciosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos ahogando o quiere ahogar el sistema todo lo que realmente está explotando dentro de nosotros, que es nuestro ser más íntimo? Bueno, creo yo que el sistema maneja una línea, maneja un lineamiento y todo es vibración. Estos seres que tú hablas, que vienen muchísimo más abiertos, mediums y bueno, infinidad de personas que percibimos por ahí de distintas maneras, tiene que ver con niveles de vibración y niveles de conciencia. En este preciso momento, Alfredo, estamos viviendo la Tierra, el planeta, está transitando por un cambio, por una ascensión, por ahí suena muy mágico y se habla mucho de esto. Simplemente es un nivel distinto de vibración. Entonces, todos estos seres vienen calibrados para el siguiente nivel. Así me gusta mucho a mí comprenderlo. ¿Qué sucede? Un ser entra a este sistema que viene calibrado para lo que sigue, definitivamente no va a encajar en este sistema porque por resonancia y por frecuencia no va a pertenecer a toda la dinámica del sistema. ¿Qué pasa con el sistema que está vibrando un nivel más abajo? No lo va a entender, lo va a aplastar, lo va a censurar. Y recordemos lo siguiente, el cerebro humano le tiene miedo a lo desconocido. Entonces este ser, con lo que siente, con lo que ve, con lo que está vivenciando, enfrenta al sistema tradicional, a un conocimiento o a situaciones desconocidas. Inmediatamente se siente miedo y lo primero que hacemos cuando enfrentamos el miedo, pues es querernos cerrar y querer combatir el miedo por un tema de supervivencia. Eso es lo que hoy está pasando. Si hablamos de cómo funciona la mente humana, si hablamos de cómo funciona el sistema, bueno, pues definitivamente al sistema no le va a funcionar todavía dar un empuje a estas personas porque precisamente el conocimiento o lo que se comparte terminaría con una parte de este sistema. Entonces, creo yo que esa es la parte del control en la que todavía estamos sometidos y que afortunadamente vemos cada vez más personas levantando la mano y permitiéndonos compartir todo este tipo de conocimiento que, bueno, en algunos años ha sido muy censurado, hoy lo sigue siendo, sin embargo, yo veo que cada vez menos. A mí me parece increíble ver que estamos en el 2024 y que aún se ven esas experiencias como 1970, 1980, claro, que los enviaban a los centros de salud mental. Yo lo que veo definitivamente es que es un control y una manipulación para mantenernos dormidos de la apertura a la conciencia. Es como si fuera mantenernos alejados para que no seamos capaces de desarrollar y explotar lo que nosotros somos en nuestra capacidad máxima como seres humanos y lo que ahora, hoy, ya con la física cuántica se está demostrando, la capacidad de crear realidades, realidades paralelas, la capacidad de expandirnos como seres humanos en todo nuestro sentido y tener el control, obviamente, por poder y por intereses económicos del mundo en general. Entonces yo creo que ese es uno de los objetivos. Vamos a hablar, si os parece, de ese control, pero llevado hacia otro derrotero, que es precisamente el control que queremos tener todos sobre la situación. Es decir, algo que nos encanta al ser humano y en lo que estamos todo el día dedicados es a controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y este control ¿Se puede con la espiritualidad, con la evolución de cada uno de nosotros, con este crecimiento espiritual, se puede llegar a que importe un bledo el control? Quiero decir, que uno ponga la confianza en la vida y diga, yo soy algo más trascendente que un cuerpo físico y yo no quiero ya controlar, lo que quiero es vivir. ¿Hay cada vez más gente en esta línea o veis que todavía todo el mundo quiere tener el control de algo? Bueno, pues he quedado Te veo con muchas ganas de compartir, Joana. No, yo sinceramente no conozco mucha gente que esté 100% sin control. Yo siento que, bueno, no sé si sea la gente con la que estoy rodeada, pero yo siento que en algún aspecto siempre tenemos un punto de control. De hecho, para mí ese es uno de mis trabajos más grandes. Con seguridad que hay personas que han trabajado desde la parte de meditación, desde seguir ciertas culturas, formaciones, estudios de trabajo interior y personal y dedicados completamente pues a toda una filosofía de vida que quizás, como lo vuelvo y lo repito, no lo conozco porque aún habiendo conocido personas que están siguiendo sus formaciones y que tienen un estilo de vida ya completamente entregado a su crecimiento personal, hay situaciones donde definitivamente he visto que es un asunto del control. Yo pienso que eso hace parte del ser humano. Sin embargo, sí que creo que en lo que podemos tener el mejor control es, digamos, en nosotros mismos, no en las situaciones externas. Entonces, es un trabajo para mí de día a día, pero que yo diga, veo, conozco e identifico que hay gente que está 100% libre de tener control, no lo veo en este momento, no lo conozco. A ese nivel. Yo estoy ahí totalmente de acuerdo con Joana en cuestión del control. No creo que en este momento de vibración, incluso de este sistema humano, podamos soltar el control al 100%. Sin embargo, trabajar en soltar el control definitivamente es algo que hemos estado haciendo la mayor parte de la humanidad sin darnos cuenta. Y claro, definitivamente el control está muy ligado a los apegos. Cuando trabajamos en soltar el control y comenzamos a fluir, ¿no? Es esta palabrita que se utiliza mucho, que es realmente la aceptación, le llamo yo, aceptar lo que puedo manejar, aceptar lo que no puedo manejar, aceptar lo que es mío, lo que no es mío, que tiene que ver con ese grado de conciencia y ese análisis profundo de la vida. Esto que hoy yo quiero controlar, que me mantiene frustrado porque no lo puedo controlar, ¿qué estoy haciendo con ello? Y no se trata de la situación que quiero controlar, sino el análisis. ¿Me corresponde, no me corresponde? ¿Puedo, no puedo? Si me doy cuenta que la respuesta es no, entonces comenzar a soltar. ¿Y qué soltar? Enfocarme en algo más, en qué sí puedo. Creo yo que conforme estemos haciendo esta práctica, este análisis, vamos a poder soltar el control, sí, de cosas que no nos corresponden. Hay muchas cosas que definitivamente por naturaleza y por supervivencia vamos siempre a querer controlar. Volvemos al tema del sistema. Estamos en un sistema que en cuanto tú quieres no controlar, te va a empujar a que controles algo, como mínimo tu economía personal, por ponerte un ejemplo. Entonces ya ahí hay un punto en donde por más que tú te quieras desanclar, que se puede hacer de una manera muy poderosa, sin embargo, no al 100%. El día que dejamos de controlar es el día que vamos a desencarnar, que vamos a dejar este cuerpito hermoso y aún así no lo logramos al 100% porque vamos a pasar este tránsito a esta siguiente habitación en la que si tú no soltaste todos tus apegos emocionales, tus apegos físicos, tus apegos mentales, tú te vas a ir con un cuerpo mental y emocional y en el siguiente plano vas a querer seguir controlando. Y bueno, luego por eso estamos llenos por ahí de fantasmitas, ¿no? Digo yo. Entonces, el tema es suelta lo más posible. Analiza lo más posible, obtén la mayor libertad emocional y mental en este plano para que cuando tú trasciendas a ese momento en donde realmente se suelta el control y vamos a salir un poco de este sistema, aunque por ahí nos van a querer todavía apresar, tengas el grado de conciencia necesario para que tomes una decisión certera si estamos hablando de lo que sigue. Y en esta vida, el control está muy ligado al sufrimiento. La gente sufre realmente por lo que no puede controlar. Listo. Entonces es mejor trabajar en aceptar que no puedo controlar y soltarlo. Vaya, hasta en temas religiosos nos lo dijeron, el tema del control, y por ahí hay hasta oraciones que tienen que ver con eso, ¿sí? Entonces, bueno, nos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al ser humano? ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que nos alimenta los apegos. Y vamos a hablar también de la otra parte en cuanto a la espiritualidad se refiere. Cuando alguien se muestra espiritual, se muestra sensible, muestra su lado más íntimo, puede que genere en su entorno una cierta incertidumbre, en el entorno en el que se mueve la mayoría de la gente, porque parece que las personas espirituales, vamos a llamarlas así, están como en una burbuja. Y el ser espiritual es un ser más vulnerable, es decir, hay gente que considera incluso a los seres espirituales, a las personas con más conciencia, más espiritualidad, incluso lo llaman gente despierta, los considera como más vulnerables. Eso tiene que ver con la salud mental y también la salud emocional. La gente es más sensible, la gente más espiritual es más vulnerable también. Yo creo que depende el nivel de espiritualidad que estén manejando y qué entendamos por espiritualidad. Porque si hablamos de espiritualidad como autoconocimiento y conciencia, eso no te hace más vulnerable. Ahora, si entendemos vulnerabilidad también como conexión con mis emociones y capacidad de gestionar emociones y de ir mucho más dentro, entonces creo que sí podemos ligar espiritualidad con vulnerabilidad, más no con debilidad, porque confundimos mucho vulnerabilidad con debilidad. Ahora, vivimos también una era en la que estamos llenos de falsos seres o falsas personas espirituales, ¿no? El New Age, la falsa espiritualidad. Y entonces estamos rodeados de personas que se visten de blanco, se ponen un turbante, cruzan sus piernitas, ponen por ahí un incienso, cuencos tibetanos y ya son espirituales. Bueno, eso es teatro. El verdadero ser espiritual es una persona que está en contacto con el interior, que no es perfecto definitivamente, pero que se da la oportunidad de tener la capacidad de hacer introspección y de analizar primero su entorno más íntimo, que es el entorno energético, y sobre todo se responsabiliza de su vida, ¿ok? Entendiendo responsabilidad no como culpabilidad, sino como el origen de la palabra, la capacidad de actuar de manera poderosa ante situaciones adversas de la vida. Entonces, a mí me gusta mucho entender la espiritualidad no como esta situación tan mágica que me va a hacer débil, sino como el trabajo interno que cada persona está viviendo, porque realmente espirituales, pues somos todos. Si nos vamos a la definición de espíritu, que son fuerzas invisibles en movimiento, todos somos espirituales. El tema, a mí me gusta más tratarlo desde cómo ejerces tú la conexión desde tu conciencia con esa energía, cómo tú la manejas, qué haces con esa energía. Eso para mí es la espiritualidad. La vibración, perdona, Joana, querías intervenir, ¿no? Sí, solo un aspecto cuando tú dices si son más vulnerables. O sea, estoy completamente de acuerdo en que todos somos espirituales a un nivel o a otro nivel, tenemos la espiritualidad. Y también estoy de acuerdo, o sea, creo yo que el hecho de manejar o de tener todo el tema emocional, identificar su emocionalidad, no quiere decir que sea vulnerabilidad. O sea, yo no estoy de acuerdo con ese punto. Sin embargo, la lectura de la sociedad frente a alguien que puede ser espiritual, o como tú lo estabas diciendo, si son médiums, si tienen unas habilidades o unos talentos o unos dones específicos y especiales que no son bien vistos por ciertos sectores de la sociedad, o que van a ser justificados o criticados, o por ejemplo, si hay 100% en los tradicionales extremos de, por ejemplo, de ciertas ciencias que no van a reconocer que existen estas conexiones espirituales. Puede que ahí ese sea un aspecto en que este ser o esta persona que tiene este don pueda sentirse vulnerable. Pero aún con todo y eso va a depender mucho de la persona, su conexión y su verdad. Entonces siento que es muy relativo este punto. Hemos hablado de la vulnerabilidad, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en sus distintas facetas, pero me gustaría también que aportáramos un punto a las personas que en este momento sienten que hay algo en su vida que necesita ser resuelto, pero le están dando soluciones poco viables para cada uno de nosotros. Es decir, se están quedando en la superficie, hay mucho consejo, hay mucha pastilla, hay mucha mente, pero hay poca humanidad. Es decir, el médico hoy casi ni nos ve, nos atiende por teléfono, ni nos mira cuando entramos en su consulta. Somos, evidentemente, la incapacidad que tiene muchas veces la medicina, y más allá, no ya en el sistema, sino los que forman parte del sistema, como los médicos, que no tienen ni tiempo material para dedicarnos más de 3 minutos para poder atendernos. La espiritualidad en todas sus manifestaciones, y en este caso estamos hablando de la salud mental y la emocional, y evidentemente por referencia a la física, tiene mucho que decir. Volviendo al origen de nuestra conversación al principio, la espiritualidad tiene que aportar definitivamente una rama de conocimiento espiritual, de ciencia espiritual, para que las personas se puedan, de alguna manera, volcar en esa línea y sanar de una vez, o vamos a estar siempre en una sociedad enferma, mental, emocional y físicamente. Creo yo que mientras dejemos el tema de sanación solamente a la ciencia, vamos a estar viviendo en este mismo círculo que es lo que la ciencia nos aporta. La ciencia simplemente te aporta el está científicamente comprobado o no, ha sido pasado por un método científico, se comprueba o no se comprueba, aunque también por ahí incluso se trabaja desde muchas teorías, que son solo eso, teorías que se toman como ciertas. Entonces creo yo que mientras la ciencia no adopte el enfoque energético, el enfoque espiritual, y se abra la posibilidad de que existe algo más, vamos a seguir condenados a estar atrapados en este bucle. Sin embargo, también creo y veo que últimamente el sistema está empujando a la ciencia a toda la parte energética y espiritualidad y espiritual. Porque si bien la ciencia es cuadrada, te lo digo yo que estudié de ciencia cuadrada, tengo esta formación, cada vez los pacientes, cada vez las personas que se acercan a una consulta en medicina tradicional, en medicina ortodoxa, te van a decir: yo vi esto más, yo siento, yo creo, yo pensé, a mí me dicen, estoy haciendo esta situación alternativa. Entonces creo que ya las mismas personas, la humanidad, estamos enfrentando y confrontando un poco a la ciencia y sí metiéndola un poco en este carril de la parte energética. Yo en lo personal trabajo, tengo la oportunidad y la fortuna de trabajar con muchos médicos, con muchos doctores en cuestión del acompañamiento, con los consultantes en biodescodificación, que están totalmente abiertos a la parte energética y que incluso ellos dirigen a su paciente, por ejemplo, oncólogos, dirigen a su paciente a: detrás de tu cáncer hay algo más, detrás de tu cáncer hay un componente energético emocional. Entonces te recomiendo que mientras tú estés haciendo esto, hagas esta otra situación. Y no nada más biodescodificación, simplemente una terapia psicológica, alguna terapia alternativa. Entonces, yo sí veo cada vez la ciencia más abierta, pero no porque la ciencia lo dicte, sino porque la humanidad está empujando a la ciencia a que se eleve, a que suba ese escalón. Creo que tiene más que ver con la humanidad que en sí con el sistema llamado ciencia, que para mí es uno de los 4 paradigmas imperantes que tienen un poquito anclada a la humanidad en el miedo. Yo quisiera mencionar que para mí, más que, digamos, sea la información social, es decir, que la ciencia, que todos los científicos no incluyan el tema de espiritualidad, yo pienso que es una postura individual y un reconocimiento individual frente a esta temática que hace que nosotros podamos seguir enfermos. ¿A qué me refiero con esto? Mientras nosotros como individuos no nos percibamos y reconozcamos como seres corporales, mentales y espirituales, mientras nosotros tengamos una división por culpabilidad con la religión, porque religión y espiritualidad no pueden comulgar, por ejemplo, pero me genera culpa que yo vaya hacia las alternativas, hacia las terapias alternativas o hacia otros modos de trabajar mi espiritualidad. Y mientras yo no reconozca que sí hay sectores de la ciencia y sí hay profesionales con formación académica tradicional, trabajando en encontrar estas otras vías e integrando en su trabajo estas otras miradas, yo siento que sí, así vamos a seguir enfermos, pero siento que es mucho desde también esa postura de autopercepción individual y cómo yo me paro frente a estas situaciones sociales y simplemente tomo parte, porque estoy completamente de acuerdo con Eric. Yo también trabajo con personas, por ejemplo, todo el tema de constelaciones, hay médicos, hay gente que está profesional del área de la salud que cree fervientemente en estas terapias alternativas como parte integral del ser. Entonces siento que es una postura también muy individual frente a cómo yo me paro como ser humano para tener receptividad de esto y cómo la espiritualidad influye positivamente en mi salud mental. Hay una pregunta que quiero haceros, empezando por Erika, perdón, por Joana, que es... ¿se puede ir a la espiritualidad? Es decir, ¿se puede llegar a la espiritualidad a ser más consciente, a ser más espiritual, tener una vibración más alta, en definitiva, a través de la alimentación? Vivimos también una época en la que toda la alimentación gira en torno a la intoxicación, no a la alimentación, sino a intoxicar a los seres humanos en todos sus frentes para que podamos, pues, estar como más densos, ¿no? ¿Se puede llegar a la espiritualidad cuidando la alimentación? ¿Es importante, es necesario en este punto? Yo siento que, como yo lo dije al principio de nuestra reunión hoy, el bienestar de la salud mental, que es un estado de bienestar, incluye todo el tema de la alimentación también, y parte de hacer la alimentación consciente, el origen, la forma como se produce, incluso la manera como yo me expreso en un vaso de agua, por ejemplo, y la vibración que yo estoy enviando a el agua o a la bebida o al alimento, la bendición, eso se utiliza mucho, bueno, aquí en América, mucho desde la cultura, la bendición de los alimentos. Todo yo siento que sí influye en una vivencia espiritual y definitivamente hacerlo consciente va a hacerlo consciente y tomar la elección, o sea, y ser coherente en la elección de la alimentación, hace que haga parte de todo mi estado en general del bienestar. Hay alimentos que sabemos, de eso tenemos muchísima información, hay muchos artículos que demuestran que hay alimentos que en nuestro cuerpo no van a generar estados de pesadez o de desconexión o va a generar como tenernos más pesados en nuestro día a día, por ejemplo, y que otros que nos alivianan y que hacen que tengamos mucha más energía en nuestro día a día. Entonces, pues para no entrar en detalles, pero sí, definitivamente siento que está 100% relacionado. Yo creo que Eric puede detallar esto, pero sí. Sí, 100% de acuerdo con que se influye. Eric, ¿quieres añadir algo? Sí, quiero añadir, completamente de acuerdo con lo que dice Joana. Definitivamente una gran parte del desarrollar la espiritualidad, más que nada reconectarnos, tiene mucho que ver con la alimentación. De hecho, los alimentos es el primer frente que utiliza el sistema para mantenernos con energía baja. Okay. Recordemos que nuestro cuerpo no está hecho para consumir cierto tipo de alimentos que casualmente, no me voy a meter en mucho detalle aquí, que casualmente son los que nos han enseñado a través de las grandes industrias alimentarias que son los que el ser humano necesita. Entonces, transformando nuestra alimentación, vamos definitivamente a transformar nuestra vibración. Los alimentos tienen vibración. El ser humano come sol, ¿sí? Vamos a ponernos un poquito energéticos. Entonces, todo lo que venga de la alimentación directa del sol es muy bueno para el ser humano. Sin embargo, nos han metido y nos han incluso hasta volteado la pirámide nutricional en algunas partes del mundo para decirnos que son otros alimentos los que necesitamos primero. Realmente, si nos abrimos un poquito a la posibilidad de que transformando la alimentación logramos transformar la vibración de nuestras células, porque pónganse a pensar qué comen nuestras células, lo que comemos nosotros. Por ahí dicen, somos lo que comemos, y es completamente real. Mientras nosotros sigamos ingiriendo alimentos procesados, sigamos ingiriendo a lo mejor alimentos transgénicos, que bueno, también hay que entender que es muy complicado en este momento ingerir algo que sea 100% orgánico, por más que nos vendan cosas orgánicas como orgánica, pues no lo son, sinceramente. Pero el tema es comer lo más sano posible, lo más natural posible, contaminarnos lo menos posible con alimentos procesados. Y bueno, algo que yo siempre le digo a la gente en todos mis talleres, conferencias, es algo que yo te pediría de lo que debes de alejarte es de los carbohidratos, ¿sí? Porque es el primer frente de contaminación que tenemos los seres humanos. Me gustaría, Eric, aprovechando que estás tú, que me hablaras de tu escuela. Hay una escuela de la que quiero también que des información. Ajá. Bueno, el Bioinstituto Eric Arias es una escuela que se crea a partir de la necesidad personal, la necesidad de un servidor de compartir lo que es la biodescodificación, bio neuroemoción, el tema de leyes biológicas, las 5 leyes biológicas y la nueva medicina germánica, esto creado por el doctor Hammer. Y en algún momento decido comenzar a compartir a través de seminarios, de conferencias, de talleres, información de manera abierta para las personas, para que precisamente elevemos un poco este grado de conciencia que no todo es físico, sino que lo físico y muchas veces lo situacional es creado por otras cosas. Y a través de la evidencia que estuve juntando durante ya muchos años de trabajar esto en terapia privada, sin salirlo a las redes, me doy cuenta que vale mucho la pena compartirlo. Entonces comienzo a compartir, hay mucha aceptación de la gente, tenemos ya varios programas, por ahí algunos talleres que ya tenemos muchas generaciones. Estoy impartiendo un diplomado en biodescodificación, nueva medicina germánica, ya para certificar terapeutas en biodescodificación. Y en fin, este proyecto que se crea hace unos años ha crecido muchísimo, siempre con la finalidad de compartir con las personas. A través de Bioinstituto comparto muchísima información, muchísimos cursos, charlas, conferencias, que incluso las tengo por ahí de manera abierta en mis redes sociales, porque la base fundamental de Instituto Eric Arias es compartir esta disciplina, le llamo yo, con las personas y hacerlo más alcanzable para todos, para que por ahí podamos sembrar un poquito esta semillita de conciencia de, hey, hay algo más, no todo es físico, ábrete a la posibilidad de que hay algo más y aquí lo tienes. Entonces, en mi instituto hago eso, por ahí les tengo la evidencia a todos, tengo un grupo en WhatsApp que le llamo la comunidad del arte de sanar, en donde están ya mis terapeutas certificados, están las personas que tienen evidencia de que el proceso funciona, personas que han asistido a talleres, en fin, por ahí es una mezcla ya esta comunidad de personas que tenemos la evidencia, que eso es lo importante, que tenemos la evidencia de que esto funciona y de que realmente así funciona el sistema. Joana lo dijo de una manera muy interesante y estoy de acuerdo. Somos un cuerpo físico, mental y emocional. Y yo le digo a la gente, como mínimo, porque son los tres más densos. Después de esos vienen los verdaderamente importantes. Entonces, el sistema solamente nos enseña a trabajar en el físico. ¿Qué pasa con el mental y emocional? En mi instituto, Eric Arias, lo que hacemos es acercar a las personas a la posibilidad de que trabajen con esas otras áreas del ser. Para terminar, una pregunta a ambos. Me gustaría que dierais un consejo, el mejor consejo que podáis dar en este momento a alguien que os puede que os esté viendo en este momento o en el futuro, cuando este vídeo ya sea un diferido. ¿Qué consejo le daríais a ese alguien que está pasando por una importante crisis, emocional o existencial? ¿Cuál es vuestro mejor consejo? Joana. Un momentito, Joana, que me parece que tu Creo que no te micrófono escuchamos, como que te está quedaste sin ahora, me parece micrófono. que ya puedes, ya lo tienes. Sí. Listo. Desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido como transformación, definitivamente le diría que se abra las posibilidades de hacer un trabajo de relaciones familiares. Eso es algo que a mí a nivel de crisis, de salud, etcétera, me cambió completamente la vida, comprender mi origen, mis relaciones y evidentemente de manera individual, pero todo lo que tiene que ver con el sistema familiar impactó, transformó y cambió completamente mi vida a través de este acompañamiento y este enfoque en la comprensión de las dinámicas, lo heredado, lo transgeneracional. Eso transformó mi vida. Creo que ese sería mi consejo. Gracias, Joana. Eric, tu mejor consejo. Gracias, mi mejor consejo, lo que sea que nosotros estemos pasando en este momento de la vida, llámese enfermedad, llámese situación adversa, número uno, acéptalo. Yo tengo una frase para esto y les digo, tómate un café con la enfermedad. eso que tienes ya está enfrente y nos enfermamos también situacionalmente, acéptalo. Pregúntale qué me quieres decir, todo lo que nos pasa tiene un mensaje para nosotros y lo que más trabajo nos cuesta hacer es aceptar. Entonces acepta la enfermedad que tienes, porque ya la tienes, acepta la situación porque la estás viviendo. Aceptarla no es resignarte ni dejar que te venza, sino tomarla, tenerla en la mano y a partir de ahí, ahora sí hacer el trabajo de qué requiero hacer para transformar esto, para sanar esto. Y creo que ahí va muy de la mano con lo que Joana comenta. Entonces, para mí inicia este gran trabajo de desde dónde viene. Esto definitivamente es mío, es de mis ancestros, trabajar con la familia, sanar el núcleo familiar es muy importante y una gran base con lo que yo cerraría mi intervención es sana en verdad con mamá y papá. Sana tus vínculos con tu madre y con tu padre, porque te doy un número mío, 95% de las enfermedades y las situaciones que yo trato, que tenemos una sanación poderosa, estuvieron relacionadas con el vínculo en algún momento en el pasado con mamá y papá. Pues muchísimas gracias por vuestros mejores consejos desde este momento, Eric Arias y Joana Molina. Gracias por haber estado con nosotros en Mindalia Televisión, ha sido un placer. Y seguro que ha contribuido todo lo que habéis dicho, que muchas personas pongan su brújula, reorienten su brújula hacia lo espiritual para sanar lo físico, lo mental, lo emocional y que en definitiva su ser pueda vivir en paz, que es en este tiempo que corre lo que más anhelamos todos, la paz espiritual. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias, saludos. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra audiencia. Nos volvemos a encontrar en otro nuevo directo aquí, en Mindalia Televisión, mindalia.com.